¿Disfrutas con lo que haces? Claro que sí, sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo definirías tu música, Nia? Bueno, pues la música que hago es una fusión de varios estilos, donde realmente se escucha más lo que es el flamenco, ¿no? De donde vengo, de la raíz de Sevilla. Uh-huh. Y luego lo fusiono pues con el rap, con funky, con pinceladas de soul. Uh-huh. Y aparecen diferentes temas, pues un estilo más pronunciado que otro. Uh-huh. ¿Qué coge Nia de la Rubia? ¿Qué toma de la esencia, esa esencia flamenca que tiene el barrio de Triana? ¿Qué cojo? Sí. Pues bueno, el pellizquito, ¿no? Uh-huh. Flamenco es el pellizquito, el soniquete, las melodías más flamencadas, y eso es lo que da Sevilla, ¿no? Ese arte, ¿no? De sentimiento y de dejar ahí la voz rota, ¿no? Sí. Oye, una compositora como tú, ¿a qué horas te gusta más escribir? ¿Tienes una hora determinada, un sitio en especial, algún lugar en concreto que digas, oye, aquí me pongo yo y aquí me voy a poner a escribir ahora? ¿O es algo que te fluye de forma natural, no sé, cuando vas por la calle o...? Eso depende realmente. La inspiración llega y yo creo que lo mejor es atraparla, ¿no? En cualquier momento que esté. A mí me suele venir por las noches. La verdad, pero en cualquier momento que te pase algo en tu vida y te pueda venir esa inspiración, pues la intentas recoger en un papel o en la grabadora del móvil y ahí la guardas. Por la noche, pero antes de ir a dormir, mientras duermes, ¿te despiertas a medianoche? ¿Eso cómo es? A ver. Depende. La noche te pones a lo mejor, pues eso, con una... pues escuchando música, o a lo mejor simplemente en la terraza de tu casa, que depende. Uh-huh. Antes de dormir yo tengo mucho sueño y me duermo, pero... ¿Eres de la que hace primero la música y luego la letra, al revés? Depende, hay veces que cojo la letra y otras veces, depende de la música que tengo, meto la letra. Uh-huh. ¿Cuándo decidiste que lo tuyo era la música, Nia? Pues... realmente la música siempre la he sentido, ¿vale? Como que tengo que cantar y tengo que componer porque soy una persona muy creativa. Uh-huh. Yo creo que cuando me subí en un escenario por primera vez, dije, esto lo quiero yo para el resto de mi vida y que no me lo quite nadie. Uh-huh. O sea, que realmente cuando me subí encima de un escenario, cuando vi, ¿no? A ese público, el vuelco que se te da al corazón y quieres estar ahí siempre. En alguna entrevista has dicho que lo que haces es un rap melódico con pinceladas de flamenco. Hablando del rap, hay algunos que dicen que el rap es un mundo de hombres. ¿Qué opinas tú? Oye, que no lo digo yo, que hay algunos que lo dicen. A mí me da igual. ¿A ti qué te da? A mí me da lo mismo, 8,80. Me da igual. Realmente no hay nada definido para ningún sexo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el estilo y la forma de expresión que tú te sientas da igual. Que sea, sí, un hombre o una mujer. Dentro de tu primer disco homónimo, disco llamándolo igual que tú, Nia de la Rubia, vamos a encontrar 10 temas. Exactamente, ¿de qué hablan esas canciones? Pues realmente son... todas hablan de mí, ¿vale? De, pues eso, de momentos que me he encontrado, de anécdotas, del amor, de cómo te sientes, ¿no? En ciertos momentos con el amor y es muy personal, o sea, el disco soy yo. Uh-huh. Es muy personal y son mis vivencias y todo lo que quiero contar. Te voy a leer algo de alguien que ha hablado de ti y dice así. Dice de ti que eres una mezcla entre Mala Rodríguez, Junior y Toques de Estrella. En una frase dice que eres una gran voz, que aunque suene a calle, no estás exenta de calidad. Y vas a dar mucho que hablar. ¿Sabes de quién te hablo? Sí, de Sergio, ¿no? Hombre, de Sergio Contreras, qué grande Sergio. Sí, la verdad que sí, el otro día lo vi. Sí. Un acto que tuvimos y la verdad que, bueno, yo lo conozco de hace muchos años y es una maravillosa persona y también un gran artista. ¿Cómo te quedas cuando compañeros de profesión como Sergio Contreras dicen cosas de ti como estas tan maravillosas? Pues la verdad que ya te digo que me lleno, ¿no? Que me lleno de orgullo y me hace muy feliz que alguien como él, ¿no?, diga eso. O sea, que estoy muy, muy contenta. Por cierto, que Sergio Contreras también está triunfando con su último trabajo. ¿Lo has escuchado? ¿Qué te parece? Muy bien. Bien, ¿no? Ha dado más por el Bueno, la canción de Princesa de mi Cuento le ha dado sí. el rollito ese de reggaetón, yo creo. Y nada, es una música muy fresca, ¿no? Que te gusta también, pero ¿no? Ya tiene su público y sí. es reconocido y yo estoy muy feliz por él. Vamos a hablar ahora de tu público y de tus gustos musicales también, no te muevas. Bonito será. Agarra mi mano con fuerza, niña, no te pierdas que quiero enseñarte todas las estrellas, apóyate en mí, yo te daré mucho pum pum pa. He inventado una noche para ti, para que sepa a mí, he fabricado una luna para ti, porque tú eres para mí. Princesa de mi cuento. Estamos con Nia de la Rosa, que... De la rubia, que viene hasta... Es que te iba a hablar de una rosa, de otra cosa, y se me ha ido. Nia de la Rubia, que viene hasta 13FM para presentarnos su primer trabajo. Y estábamos hablando de compañeros como Sergio Contreras, y vamos a seguir hablando de otros compañeros que han dicho otras cosas de ti. Pero antes te quería yo preguntar una cosa. ¿Cómo, si tu madre cantaba copla en la cocina, ha podido salir una rapera en lugar de una coplera? ¿Eso cómo es? A ver, mi madre siempre me cantaba, ¿vale? Cantaba copla. Sí. Y la verdad que yo la copla la siento mucho y me encanta. Sí. Lo que pasa que, bueno, yo soy yo y vengo de otro, ¿no? De otro momento. Sí. Y entonces soy más modernilla y a mí el R&B siempre me ha gustado mucho. Y me juntaba, de hecho, con Junior, me gustaba con gente que rapeaba. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a probar por aquí, a ver qué tal se me da. Con Junior y, Míguez, que es de Camas, vamos, muy cerquita de Triana, también de Sevilla, ¿no? Sí. Y entonces, nada, pues surgió de ahí el probar el estilo del rap. Uh-huh. Pero sobre todo, más que el rap, porque para mí hay muchos tipos de rap, ¿no? Está el rap que es español, que es más, como te digo yo, ahí lo definiría más diferente a mí, ¿no? Sí. Yo lo hago un poco más melódico. Uh-huh. Y no tan como violadores del verso y demás, ¿no? Que es totalmente diferente. Uh-huh. Entonces yo creo que hago otro tipo de rap y que lo meto con la forma de cantar, ¿no? Uh-huh. Si yo te digo que está lloviendo, ¿tú qué me dices? Porque te cojo un paraguas. Para no mojarte, ¿no? Básicamente. Pero claro, si te digo que están lloviendo estrellas, ya la cosa cambia, ¿no? Está lloviendo estrellas, entonces te lleva a la persona que amas y le pones ahí mirándola. Que eso es lo que cantaba Cristian Castro. Me encanta. Ay, ¿cómo te gusta Cristian Castro? Bueno, me encantaba hace muchos años. Sí. Para mí, Cristian Castro era como... pues mi ídolo, ¿no? En ese sentido, me gustaba mucho él. Uh-huh. Pero te hablo de hace muchos años. ¿Te gustaría llegar tan alto como las estrellas, tan alto como Cristian Castro en el mundo de la música? Pues sí, hombre, claro que sí. Cristian Castro es un artista muy reconocido. Uh-huh. Que para mí se le conoce mal en España, porque se sí. le conoce por Azul, ¿vale? Sí. Y realmente tiene temas preciosos que no tienen nada que ver. Uh-huh. Vamos a hablar de tus conciertos, de tus actuaciones, porque dentro de muy poquito tienes fechas, alguna fecha ahí señalada ya en el calendario. Y vamos a despedir a Cristian Castro. Adiós, Cristian, muchísimas gracias por venir. Gracias a Dios. Y hablando de tus conciertos, ¿cómo es el público que va a verte en directo, Nia? Pues hay de todo. Realmente te puedes encontrar chicas jovencitas, ¿vale? Uh-huh. Chicos. Y luego hay gente de 30, 28 años, que yo creo que están más en ese sentido con mi música, ¿vale? Uh-huh. Pero te puedes encontrar de todo, porque luego, por ejemplo, las madres de mis amigas han ido y les encanta y repiten y repiten. Uh-huh. O sea que realmente sí que a lo mejor hay un público que sí se asemeja más, sí. pero lo puede escuchar cualquier persona. Es para todos los públicos. Yo creo que sí. Bueno, pudimos disfrutar de un vídeo del que, por cierto, nuestros oyentes pueden disfrutar también a través de la web en 13fm.es, que se llamaba así, ¿Quién me va a querer? Sí. Vamos a escuchar un poquito, ¿te parece? Claro que sí. A sola, buscando tu atención como una niña pequeña, celosa del aire que te toque y se roza contigo, miedo de perderte y no te he tenido, de tu olor embrujado que has dejado en mi sitio, de tus labios humedecidos tan ricos. Si tú no me quieres, ¿quién me va a querer? Si yo no te quiero, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Terciopelo, tu pelo negro, tus ojos de pantera, tus labios que se comen a la luna llena. Ajá. Y ahí estás tú, esperando, bajo la noche humedecida, donde mi lágrima cae siguiendo un hilo descosido, que con cualquier movimiento salta con un chillido. Si no me quieres, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Sin forzar nada, no me vengas vendiendo que de eso te sobra. De palo que vengo de vuelta, no rebusque entre las piernas. Segura, pisando fuerte, sin importarme lo que lleve por delante. A todo lo que se ponga enfrente, me como hasta mi padre si me juren los jurables. Y por delante, a todo lo que se ponga enfrente, me como hasta mi padre si me juren los jurables. Truqueo las palabras pa' que tu mente piense. No tengas miedo, abre la lente, quiero saber el significado de Dios, de ser y de querer. Solo un minuto para echar a correr, para cortar de raíz las cosas que no quiero, para meterme en el encierro de tus besos. Nadie, nadie se muere por nadie, es cierto. Quiero desvanecer con el sudor que desnuda tu cuerpo. Si tú no me quieres, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Es el tema que nos cantaba anteriormente Nia de la Rubia, nuestra invitada esta tarde. Nia, ¿cómo sigues? Bien. Muy bien. Bien, ¿no? Yo te quería preguntar, hablábamos antes de otros artistas, ¿con qué artistas te gustaría compartir escenario? Ahora que se lleva tanto esto de los duetos. Me gustaría compartir con muchos artistas. Yo lo que te repetí antes, que cada uno te va a aportar siempre su estilo y su vivencia. Uh-huh. Entonces me gustaría compartirlo con mucha gente. No tengo a nadie en concreto. Está claro que... Sí. Es que luego conoces a gente y le coges cariño y te apetece más. Pero en general me gustaría con todo el mundo que realmente ame la música como yo. Hay otros artistas que han hablado de ti. Te voy a leer nuevamente. Dice así: una mezcla perfecta de sabor andaluz y música negra. Aires de un nuevo flamenco, una voz llena de calor, una voz que te acaricia y te enamora. En el escenario, hablando del directo como hacíamos, es directa, sincera y elegante. Creo. A ver si aciertas. De Pablo, pero no estoy segura. ¿Pablo qué Pablo? Pablo Puyol. Ah, Pablo Puyol. Pues sí, creo que has acertado de lleno, sí. Bien. Pablo Puyol, sí. Bueno, imagino Pablo Puyol es muy amigo mío de hace muchos años también. Y es un encanto él. Es una persona maravillosa también. Bueno, vamos a invitar a todos los amigos que nos están escuchando hasta ahora, que son muchos, sobre todo a los que nos han estado siguiendo durante toda esta semana en Twitter y en Facebook, desde que anunciamos que ibas a estar con nosotros. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a tu club de fans que han estado ahí al pie del cañón todos los días. Por supuesto que sí, las quiero mucho y me dan un apoyo continuo y sin ellas muchas cosas no hubieran sido posibles, así que se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, chicas. ¿Qué es lo que te dicen, qué te gritan en los conciertos? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué es lo que te gritan en los conciertos, los fans, cuando van a verte las actuaciones en directo? Bueno, se escucha de todo, ¿no? Desde ole, guapa, de todo, se puede escuchar de todo. Bueno, vamos a darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ha sido un auténtico placer. Tenemos que recordar a todos los amigos que nos siguen a través de Twitter, a través de Facebook, para los que todavía no conocen a Nia de la Rubia, que te pueden seguir a través de la web, que es niadelarrubia.com, como no a través de Facebook, en Nia de la Rubia, y a través de Twitter. Y bueno, pues que pueden escuchar tus éxitos aquí en 13FM, que además pueden disfrutar también en la web, en nuestra web, de tu videoclip. ¿Y para cuándo videoclip nuevo? Pues ya mismo, estoy deseando ya verlo. Está tardando un poquito más, pero yo creo que para dentro de 2 semanas o así, yo creo que lo tendremos. Calentito entonces ya, ¿no? Sí, muy pronto. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús, por invitarme. Me lo he pasado muy bien hablando contigo. Igualmente, este será el nuevo videoclip, el del último sencillo de Nia de la Rubia, Geoque, el que disfrutamos ahora en 13FM. No nos queda más que darte las gracias y, sobre todo, lo que nos queda es invitarte para que nos visites cuando quieras, que nos merecemos una visita, ¿eh? Claro que sí. Bueno, te mandamos un... Tenga un ratito, yo voy para allá. Te mandamos un beso enorme, mucha suerte y nos vemos pronto. Un besito, gracias a vosotros. Un abrazo, Nia, gracias. Un abrazo. Nia de la Rubia ha estado con nosotros en 13FM y con ella te dejamos. Hio, que es su nuevo éxito, lo que disfrutamos ahora en 13FM. Música de éxito, música sin pausa, 24 horas. Señor, como tiene que ser. Qué bien lo hemos pasado hablando este rato con Nia de la Rubia. Gio, que es su nuevo sencillo, estará dentro de muy poquito presentando en Sevilla. Y nosotros no nos queda más que darle las gracias y darte a ti las gracias por estar ahí al otro lado del Twitter y de las redes sociales. Esto continúa, llegan ahora. Aurín, no te muevas. Artistas favoritos. 13fm.es.